Es miércoles, son las 6 de la tarde y es hora de abrir los micrófonos para la crítica, la sospecha y la opinión. Palos pa'l puente. Con ustedes, los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Karen Alfaro, Yerko Monge, Robinson Silva y Max Cortés. Palos pa'l puente. El que no opina, no cruza el río. Estamos una vez más al aire, en una nueva edición hoy día, un día fatídico, digámoslo inmediatamente, un día 12 de octubre, ¿cierto? El día de del genocidio de los pueblos indígenas en América. El saqueo y todas esas cosas que ustedes saben, ¿verdad? Entonces tenemos que partir haciendo un repudio a esta fecha primero que nada, ¿verdad? Además porque pasaron cosas con los pueblos indígenas también esta semana. Así que, pero eso lo vamos a hablar en el segundo bloque. ¿Sí? Sí, después lo hablaremos. Oye, este día antes. Espera, deja presentar. Discúlpeme. Max Cortés con nosotros, ya me dio la cuchara. Hola. Max, hola a todos. Estás? También está Karen Alfaro. Hola, nuestra, buenas tardes. Nuestra convidada hola ya todos, permanente todos. Después de un receso. Y Yerko Monge en las redes sociales también. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Oye, ¿estás serio? ¿Qué te pasa? Hola. Oye, decir que estamos en Palos pa'l Puente, edición 12 de octubre de 2016, ¿cierto? Día miércoles, como siempre, a las 6 de la tarde, 6 pasaditos. Esta semana creo que cumplimos un año ya. ¿En serio? Nuestro Mario Gask, el hombre de las estadísticas. No era Mario Gask, el de las estadísticas. No, ¿de, hace una ¿de qué año es del año de la pera? Ya, decir que estamos en la radio de la Universidad Austral de Chile, ¿cierto? En el 90.1 del FM para toda la ciudad de Valdivia y alrededores. Y en vinculación con el medio UACH, que es nuestra página web. Ahí pueden escuchar online, o en línea, mejor dicho, ¿cierto? El programa. Decir también que estamos en resumen.cl, también en vivo. Y después en una retransmisión los lunes a las 6 de la tarde. Y sábados a las 3 de la tarde. Aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile, aquí, en Valdivia, aquí. Y también en resumen.cl por su aplicación en TuneIn. Pueden escucharnos también en sus dispositivos móviles. Por todos lados. Queridos. No hay excusa. Pequeños, pequeñines. Bueno, en fin. Es el alter ego. Sí. ¿Cómo es la señora Dotfire? No. Oye, hoy día tenemos un tema de aquellos. Poco tratado. ¿Y las redes sociales? ¿Se olvidó? No me olvides, Yerko, lo dejo para ti. Sí, no, recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Facebook con Palos pa'l Puente guión programa radial, o también puedes comentar a través de Twitter con el hashtag Palos pa'l Puente, o a través de la cuenta @pal_puente, estamos publicando ahí. Ahí escríbanos, amigos de la universidad, de Valdivia, de Santiago, de Concepción, y de todo el mundo. De la Kuala Lumpur. De la Vía Láctea. Oye, hoy día tenemos un tema anunciado un poquito antes que tiene que ver con una cosa que no solemos hablar, pero las circunstancias nos han llevado a hablar de este tema, que es la relación Iglesia-Estado. No estamos en 1925, no estamos en 1833, estamos en 2016 y tenemos que hablar de las relaciones entre las iglesias y el Estado. Qué cuántico tener que hablar de eso. Sí, pues. Sí. ¿Cachai? Y bueno, no sé quién quiere relatarnos primero por qué estamos hablando o por qué vamos a hablar de este tema. Hermano Max. Sí, el señor lo ha bendecido con la palabra. Su testimonio. No recuerdo bien las cantidades, pero salió 5.000 millones en las noticias que el Estado chileno va a utilizar dineros públicos para restaurar la catedral de la Iglesia Evangélica en Santiago de Chile. Entonces, como una estación central. En base a eso surge la inquietud por reflexionar en torno a cuál es la relación que existe entre el Estado y la religión, y por qué con dineros públicos tienen que financiarse edificios que están destinados para actividades religiosas. Sí. 5.000 millones dijeron. 5.000 millones. El año pasado, la semana pasada, ¿cuánto dijimos que era el aporte del gobierno al Sename? 2.500, la mitad. Entonces el doble a una iglesia. El doble. Que eres malo. Recordemos que la Catedral Evangélica de Santiago de Chile es un monumento histórico nacional, está declarado como monumento histórico nacional. A pesar de ello, como muchos monumentos históricos nacionales, recordar que es propiedad de una corporación privada. Las iglesias son corporaciones privadas como puede ser una casa patrimonial aquí en General Lagos, que tenemos muchas, por ejemplo, o el patrimonio de la universidad, que también es de una corporación privada, ¿cierto? Así es. Y por lo tanto, la declaratoria de monumento nacional no obliga al Estado a mantenerlas. Son los privados los que tienen que hacerse cargo de ello, ¿verdad? Karen tiene unas ganas locas de hablar. Sí, yo antes un dato nomás, Max Cortés. Que la inauguración de esta catedral fue el 15 de diciembre de 1974. Entonces estamos hablando de un edificio que data de este tiempo y también podríamos tejer cuál era la relación que existía entre el Estado de la época y la religión. Bueno, el estado gobierno. Del Estado de la época. Sí. Así que, bueno, los tedeum evangélicos comenzaron en dictadura también. ¡Oh! Tedeum evangélicos. ¿Por qué, Karen? Sí, no, se han hecho, digamos, varios trabajos de investigación histórica respecto a la relación entre la iglesia evangélica y la dictadura militar. Hay una tesis, de hecho, en nuestra carrera en la universidad, de historia de un estudiante que precisamente vinculó estos hitos, ¿cierto? El Tedeum y el discurso que en Pinochet hacía en estos momentos. Entonces, bueno, también hemos sabido el último tiempo de algunos funcionarios de la CNI que pertenecían, ¿cierto?, a la iglesia metodista. Entonces, claro, estos vínculos políticos con la dictadura, con la iglesia evangélica y la expansión también de la iglesia evangélica en este periodo, claro, nos llama a la reflexión respecto al poder que tiene hoy en día, no solamente político, sino también económico, la iglesia evangélica. Sí, ¿sabes qué? Decir que los tedeum evangélicos comenzaron en el 74, como indicaba Yerko. Yo esto lo registré en mi investigación, en una investigación que yo hice, una cosa poca. Y resulta que el año 74, el cardenal de Santiago de Chile de la Iglesia Católica, que era en ese momento Raúl Silva Enríquez, el conocido cardenal Silva Enríquez, se negó a efectuar el Tedeum de ese año. Digamos lo que es el Tedeum. El Tedeum es una acción de gracias, no es una misa, sino que es una acción, una ceremonia religiosa, ¿cierto?, de acción de gracia que se hace para festejar a la patria en estricto rigor, ¿cierto? Y que se hace desde los albores de la independencia, desde la república, mejor dicho. Y se hacía siempre en la Catedral de Santiago. Desde un tiempo para acá empezó a ser ecuménico, se invita a los otros credos religiosos, ¿cierto? Cristianos y no cristianos, y se hacía. Pero producto del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos, el cardenal Silva Enríquez, que rápidamente tomó posición por los afectados, ¿cierto?, de las violaciones de derechos humanos, decide no hacer el Tedeum ese año, y Pinochet entonces se va a la Catedral Evangélica, que ya estaba, ¿cierto?, en Estación Central, en Santiago, y decide hacer, junto con los pastores de distintas iglesias, no de todas, de distintas iglesias evangélicas, una acción de gracia similar, que es la que perdura hasta el día de hoy, ¿cierto? Porque siempre se hace un día la evangélica, el Tedeum evangélico, y otro día el Tedeum católico, sí, el mismo 18 de septiembre. Ese es el origen, digamos, de la disputa. Resulta que parece que los evangélicos se vieron muy beneficiados por el gobierno de Pinochet, o ciertas iglesias evangélicas. Yo aquí quiero hacer también mención a que hay evangélicos que sufrieron la represión de Pinochet. No hagamos esta especie de guerra santa de católicos buenos, evangélicos malos. No es así tampoco. Sí. Hubo obispos como Frenz, por ejemplo, de la Iglesia Luterana, que también prestaron mucha ayuda a los represaliados del régimen dictatorial. Pero el origen de estas circunstancias es esta. Y ahora nos encontramos con un Estado que muchos años, muchas décadas después, aporta 5.000 millones de pesos para restaurar, para en realidad reconstruir esta catedral evangélica, producto de oscuras intenciones. Quiero decir aquí que hay plata del MOP, hay plata de la Subdere y hay plata del gobierno regional metropolitano. ¿Sí? Distintos organismos públicos, todos públicos, que vienen con dineros a aportar estos 5.000 millones para efectuar esta obra. Me callo porque siempre hablo mucho, después me doy cuenta. Max Cortés. En la misma reflexión que estaba haciendo tú, Robinson, decir también que hacia la década del 80, la segunda mitad de la década del 80, hay evangélicos que lograron agruparse para hacer contrapeso a posiciones que es la misma iglesia que estaban muy alineadas con el pensamiento de la dictadura y Pinochet. Y y durante la jornada de protestas organizan una carta abierta. Yo no tengo la referencia, pero ahí hacen mención respecto a la explosión social que trae la crisis económica, y que gran parte de las iglesias que estaban agrupadas en una confraternidad cristiana de iglesias, que eran una posición política distinta a la iglesia que estaban cercana al régimen, quisieron las de la Catedral Evangélica, esas son las pinochetistas, digamos. Claro, quisieron manifestar el descontento respecto al régimen y la precariedad que estaba viviendo la sociedad chilena. Entonces, para ser justos también reconocer que en todas las iglesias también hay matices y hay mucha diversidad de posiciones políticas al interior. Vale. También. Sí, o sea, igual es interesante que, por ejemplo, este aporte económico hacia la catedral surge en un año donde por lo menos la Iglesia Metodista Pentecostal, que sería la corriente que está detrás de este financiamiento, abiertamente ha planteado que si el pueblo evangélico se une puede sacar candidato, inclusive puede sacar el presidente, a propósito de la escasa participación electoral que se proyecta. Entonces, por lo tanto, una iglesia que es absolutamente militante en sus posicionamientos, que aquellos que participan, bueno, todos de seguro tienen algún familiar evangélico, claro, saben que si la iglesia se pone de acuerdo, el pastor señala algo, lo van a hacer y van a votar por tal persona. O sea, también es importante ver ese contexto, ¿eh? Y lo otro es que a propósito de esta, contexto por lo demás, además de esta diferenciación que se está haciendo entre la iglesia, señalar que la iglesia metodista pentecostal es una colonizadora, digamos, de las demás otras reparticiones de la iglesia en Chile, que se remontan ya casi 150 años. Claro. O sea, tienen unas redes de poder estrechamente vinculado a empresariado locales también, donde evidentemente también hay familias completas que se apoderan del mandato que tiene la iglesia por medio de los pastores y las pastoras. O sea, es común encontrar que, por ejemplo, en zonales sur, como Puerto Montt, que es el caso que conozco más de cerca, una familia sean de puros pastores, en realidad, de las iglesias centrales, catedrales, pero también de los locales, cómo se van dividiendo. Se te está cayendo el pandero de la mochila. Sí. Hay que salir mi pasado evangélico. Pero yo no soy el único. Varios. Sí, entonces no perder de vista eso. O sea, puede pasar lo mismo que Brasil, que sucedió este año. O sea, están destituyendo a una presidenta en nombre de Dios. En nombre de Dios, sí. Oye, pero ahonda en el ejemplo que dabas del zonal sur Puerto Montt, de una familia toda de pastores, como que se reparten este botín, que sería, ¿cierto? Sí. Las capillas, ¿cómo se llaman? Los cultos, ¿no? Los cultos, los templos. O sea, han cambiado completamente su forma de elegir. Antes los pastores se elegían por algo que dentro de la iglesia evangélica se llama revelación, que era algún pastor tenía un sueño y eso tenía que ir al consejo precisamente central en Jotaveche, en Santiago, y luego pasaban por un proceso bastante largo. Eso ha desaparecido por completo, o sea, ahora son por designaciones directas, ¿ya? Y qué interesante. Datos curiosos, y esta misma gente, porque la iglesia evangélica por eso está muy ligada al poder, son los encargados, por ejemplo, en el mismo caso de Puerto Montt, que pastores están a cargo de la división de educación cristiana evangélica para los colegios. Entonces, no es de extrañar que muchos profesores evangélicos también, por medio de este contacto, comienzan a ejercer también religión evangélica, están muy ligados a esta red de poder. Perfecto. Dentro de diferentes reparticiones. Entonces, no es algo de extrañar. O sea, esto es precisamente de ser algún movimiento muy estratégico que está haciendo también parte de la iglesia, que ha sido muy cuestionada también por temas de derechos humanos, sobre todo. Ahora, Karen, en contexto de poca participación política, de desmovilización política, podríamos decir, del conjunto de la población en general, ¿no te parece también que el momento de anunciar esto es bastante clave a 2 semanas de unas elecciones municipales? ¿No te hace ruido eso? Sí, o sea, hace ruido, pero también se suma, ¿cierto?, a la discusión esta semana del proyecto de ley que la diputada Camila Vallejo, ¿cierto?, propone, que es precisamente no hacer alusiones al iniciar, ¿cierto?, el trabajo de las cámaras en relación al nombre de Dios. ¿Ya? Sí. Yo creo que se suma estos dos hechos, digamos, a una discusión mayor respecto de la relación de la Iglesia y el Estado, los niveles de incumbencia, los niveles de incidencia respecto a las políticas públicas. Y en eso me quiero detener, porque precisamente hemos visto, sobre todo en discusiones de este programa de gobierno en particular, donde la Iglesia es una voz política súper importante. Entonces, claro, en esta coyuntura electoral aparece la voz de la Iglesia, pero ha aparecido, digamos, a lo largo largo de este gobierno en particular, porque los temas que han estado, digamos, en el tapete, sobre todo en relación al aborto, los ha convocado a sacar una voz potente, ¿cierto?, en contra de las políticas públicas de este propio gobierno. Y ahí ampliamos la discusión, no solamente, claro, a la iglesia evangélica, sino también, claro, a la iglesia católica. Claro. Y sin ir más lejos, reapareció, ¿cierto?, el cura Asbun, precisamente, en el diario... Oye, con permiso, ¿el cementerio, el caballero? Como que lo armaron de nuevo. Sí, lo armaron de nuevo. En el diario El Mercurio, ¿cierto?, como una de las voces más importantes en toda esta... en esta... El cura es bueno, un Crescencio. Sí. Lo colocan en agua para que salga. En todo este ataque que tiene el diario Mercurio contra la propuesta en relación al aborto. Entonces aparece el cura Boone diciendo que, bueno, ¿qué pasa con este estado? O sea, por una parte saca una cajetilla de cigarro y prohíbe que las mujeres embarazadas fumen, pero por otra parte otro ministerio está legislando a favor del aborto. Ya. Entonces, claro, hace una interpelación directa ahí al estado. Entonces yo creo que, digamos, el cuestionamiento más grande es esta relación, ¿cierto? El poder que tiene la iglesia en relación a cómo se gobierna. Una ola neoconservadora por parte de las iglesias que están tratando de presionar o de inmiscuirse en las decisiones que el Estado toma, ¿no? En la política. Yo creo que de alguna manera esto sería la moneda de cambio. Nuestro Tea Party. Exacto, la monedita de cambio. Onda, sí. Nosotros apoyamos, ¿cierto?, esta construcción, apoyamos cierta económicamente, pero déjenos aprobar, ¿cierto?, el aborto, déjenos aprobar el matrimonio homosexual porque está en el programa de gobierno. Sí, ya, perfecto. Ah, yo lo hubiese pensado quizás al revés. ¿Cómo? ¿Tú, Max, que este aporte o que esta colaboración desde el Estado hacia la iglesia evangélica iba a estrechar, iba a dificultar más la discusión para avanzar en torno a esas cosas, que iban a ser más predominantes los argumentos conservadores? Y además de eso, pensando en lo que decía ayer en la iglesia también como un recurso electoral en momentos en donde hay un desprestigio de los políticos y los partidos, eso abre también un análisis relevante en el sentido de que parece que las organizaciones que van a mediar entre el Estado y la sociedad no basta solamente con los partidos, sino que es bueno hacerse asociaciones con otros sectores que tienen amplios militantes y además más disciplinados que muchos de los partidos. Mucho más militantes. El problema es que son fácticos. Claro. A mí a eso es mi problema con las iglesias católicas, evangélicas, las que sean. Son militantes fácticos que no obedecen a un debate, a un diálogo interno, que te gusten o no los partidos, podrá ser muy crítico, yo soy muy crítico de los partidos particularmente, pero por lo menos ahí hay cierto debate, hay cierta discusión. Además que la iglesia tiene en sus partidos, o sea, sí, digamos... Sí, también. Oye, yo con respecto a lo que decía la Karen no lo quiero dejar pasar porque a propósito de esta misma iglesia metodista pentecostal, que es la que está en esta catedral en Santiago, a la que se le otorgarán 5,000 millones para su reconstrucción, decir que el obispo Roberto López Rojas fue un integrante, un obispo de esta congregación, de esta iglesia, fue un integrante de la CNI, sucesora de la DINA, ¿cierto?, la policía secreta de Pinochet. Decir que tras haber estado en distintos organismos represivos que violaron los derechos humanos, como la CNI, el Servicio de Inteligencia de la Armada, también expresó el mismo que nunca, y a mucha honra me siento, o sea, perdón, a mucha honra me siento orgulloso de haber cumplido mis funciones. Qué hombre más cristiano, ¿no? Avala la tortura y la muerte y la ejecución política. Pensando en el prójimo. Sí. Entonces, este tipo de personajes son los que están en esas iglesias. Ya el Estado chileno, este Estado de la nueva mayoría, o gobernado por la nueva mayoría, le va a otorgar 5,000 millones de dólares para su iglesia. Entonces, a mí me parece que es aberrante. En su currículum figuran cursos de perfeccionamiento en la CNI y en la Marina, donde también operó como agente de la DIRINTA, entre ellos inteligencia naval, capacitación de inteligencia operacional y guerra especial. Decir que, por ejemplo, Roberto López, este señor, Roberto López Rojas, participaría o habría participado en el comando conjunto, ¿cierto?, por el secuestro y desaparición en 1976 de los militantes comunistas Edras Pinto Arroyo y Reinalda Pereira Plaza, entre otros crímenes, por ejemplo, en San Miguel. De estas personas que estamos hablando, que son hoy día santos pastores de la iglesia metodista pentecostal, beneficiada con 5,000 millones de pesos. A mí me parece que es aberrante. Sí, y la señora Bachelet debería tener más cuidado entonces con dónde destinan los recursos, que son tan escasos según ella. Pues, hay poca plata que hay. No sé qué opinan ustedes. O sea, no, a propósito del tema del Tedeum, o sea, es ver lo que se ha convertido, o sea, yo lo trato de ver cuando puedo, pero pasó de ser una instancia muy ensimismada en torno a la iglesia a ser abiertamente una instancia sumamente violenta, sobre todo ya este año, o sea, apelando ya a una locura frente a lo que estaban señalando, muy violento contra los homosexuales, contra el aborto, o sea, ya y encima es televisado, o sea, es una violencia que tiene también una proyección. Por suerte nadie lo ve, tanto curado. Sí, o sea, no sé si nadie lo ve. Sí, claro. El rating llevaría uno su ingrata sorpresa. A ver, ¿cuánto es el rating? No, sobre los 10 puntos, el dedo evangélico. O sea, ¿cuánto sabe Jerko de audiencia? No, es un media manager. Pero es como la parámetro. No, pero lo que dice la Karen, sí, a través de esas mismas intervenciones hay intervención política sobre el Estado de parte de la iglesia. Entonces, esta relación de independencia entre iglesia y Estado es bastante ficticia la que nosotros tenemos. Y más grave aún cuando uno ve, por ejemplo, la educación pública, que tanto cacareamos a veces. La educación pública está intervenida muchas veces tanto por la religión católica como por la religión evangélica. Si en la educación pública no debiera enseñarse religión. Para eso están las escuelas de las propias congregaciones religiosas. Y usted, si es creyente, católico, evangélico, lo que sea, lleve a su hijo los domingos a una escuela de catequesis o a una escuela dominical si es evangélico. Pero ¿por qué utilizar el sistema público para eso? O sea, se ahorran hasta esa plata, ¿te das cuenta? Entonces, a mí me parece que la intervención del Estado, por ejemplo, en política, como señalaba Karen, en educación, como señalo yo, los medios de comunicación, como dice Jerko, bueno, tienen muchos canales, radios de televisión, la Iglesia Católica también, ¿cierto? Culturalmente, como dice Max, por muchos lados hay una ligazón estrechísima entre Iglesia y Estado. Ahora, también en la reflexión, ¿la vida religiosa entonces debería desarrollarse en un espacio privado? Por supuesto, para mí sí, por lo menos. Sí, sí. Absolutamente. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, es lo que vemos nosotros en las discusiones de las cámaras, de cada una de las comisiones de derechos humanos, las comisiones de familia, ¿cierto? Cuando en el mismo nivel, digamos, se sacan argumentos científicos, digamos, no podéis discutir con argumentos que son religiosos, porque no pertenecen al plano, digamos, de la construcción del debate, de la política, sí, y del debate. O sea, no está... Es otro nivel. Son dogmas de fe, pues, por lo tanto son irrebatibles, ¿no? Exacto. Entonces, y eso nosotros lo vemos cotidianamente cuando nuestro representante, digamos, legislan, como dice la Camila Vallejo, en nombre de Dios y no en nombre de quienes eligen. Parece bastante ridículo lo de Camila Vallejo, pero como símbolo por lo menos no deja de tener algo de razón. En esta pasada Vallejo, sí, ¿no? O sea, además la opinión de la Democracia Cristiana y de la UDI, sobre todo, de que quieren acabar con todo, que esto no debería importar. O sea, son opiniones que uno dice, bueno, estas son las personas que están legislando. O sea, ni siquiera la comprensión mínima de que la religión es un aspecto privado. O sea, lo público debería velar por la libertad. O sea, y tratan de colocar el argumento en un equilibrio señalando, bueno, es que todos luchamos por nuestra libertad, la libertad de lo que quieren hacer. No, ellos están privando de ciertos derechos, mientras que los que son a favor del aborto o a favor, por ejemplo, del matrimonio igualitario, están velando por el derecho a elección. No están imponiendo un ideal como sí lo hace la iglesia, y sobre todo en este sentido la iglesia evangélica, que yo lo viví cercanamente, y son bastante torturadores casi con su opinión y cosas que la persona que piensa diferente igual es cuático. Eso lo tratan de sacar rapidito de la iglesia. Salgamos de ayer, por favor. Oye, prepara la central. Toma agua. Oye, decir que el proyecto, además, arquitectónico, es una cosa bastante importante lo que se hará en ese lugar. Dispondrá además de más de 1,000 nuevos cupos para nuevas almas a salvar. Nuevo asociado. Nuevo asociado. Y yo pensaba, ¿el terminal va a estar adentro de la iglesia ahora? Turbús, güey, para tomarse la para hacer un convenio Turbús con la iglesia. Patio comida. No, yo pensaba las nuevas almas a salvar. Imagínate, vamos a poder salvar a este Skeletor, güey. Claro. Va a ser un nuevo evento. ¿A quién salvaría usted? ¿A quién salvarías tú, Karen? Una nueva alma dentro de esta catedral. No sé. ¿Algún expresidente? Se me viene el nombre. Yo creo que un alma que pronto no. No, yo pensaba, no sé, en salvar a Mumra, por ejemplo. Siempre pensé que Mumra algo de bueno tenía, ¿no? Oye, yo creo que también van a dejar un espacio en la catedral para los extintores. ¿Se acuerdan una vez que había una pelea y se agarraban a extintores afuera de la iglesia? Al pastor Soto. ¿Cómo será que el pastor Soto no lo quiere ni la iglesia? Sí, él podría hacer una alma. Oye, eso no, esos 1,000 cupos podría ser uno para el pastor Soto, por ejemplo, una nueva alma salvada. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Sí? Bueno, hay que ver todo, además de este dinero, el dinero que mueven los feligreses, o sea, digamos el diezmo en la iglesia, ¿hacia dónde, cuáles son los destinos? O sea, sabemos que, por ejemplo, estas grandes iglesias internacionales, ¿cierto? Sobre todo norteamericanas, que instalan estas sedes. Brasileñas, pare de brasileñas, sufrir. Claro, que tienen todo un trabajo con sectores populares que está basado un poco en la apropiación de... Sí. Ahora, hacer una iglesia es casi un emprendimiento. O sea completamente. Hay una de su iglesia, le coloca un nombre pomposo, unos 30 asistentes. Además, te financia el Estado. Claro. Sí, mejor todavía, que mejor, subvencionado. Su capital semilla. Claro, su capital semilla. Haga su propia iglesia. Oye, y ahora, sí, hay que preguntarse, digamos, de qué va de la mano la expansión también de. O sea, la búsqueda en torno a la fe, o sea, dar respuesta. Como sociedad nos estamos construyendo, o sea, sí. Las carencias, en fin. Que a propósito de dictadura la profunda. No, pero es que la iglesia evangélica tiene una dimensión moral y de transformación de la persona súper fuerte. O sea, el proyecto de las mamitas de Chile y la familia bien constituida calza perfecto. Exacto. Y no es de extrañar que en eso dictadura una construcción se haya empleado. O sea, yo estoy de acuerdo. No, y son, yo no lo encuentro. Y son fuerzas conservadoras por definición. O sea, la creencia en esta autoridad tradicional que viene desde este dogma de fe, precisamente me muestra un argumento en contra de los postulados del gobierno en este avanzar en un programa progresista. Por eso creo que de repente no es tanto moneda de cambio, sino que es robustecer posiciones conservadoras dentro, traer discusiones o argumentos conservadores al debate político, es más no aún. Eso, yo creo que no hay que traerlo porque están instalados. O sea, imaginémonos que acá hay universidades ya en el país que se rigen bajo la norma cristiana y que, por ejemplo, no desarrollan producción científica, no se enfrentan a las políticas del Estado, ¿cierto? El caso de la Universidad Católica en relación a la píldora. Sí, claro. Entonces, digamos, una que sociedad... Que le prohíben a los médicos hacer ciertas intervenciones, exacto, por ejemplo. Y ciertas investigaciones también, ciertas áreas donde su ética religiosa, digamos, no les permite seguir avanzando en términos del desarrollo del conocimiento. Entonces, claro, el Estado, pero también es la expansión de ese Estado y la influencia que tiene este poder fáctico, como decía Robinson, en los distintos niveles de nuestro desarrollo como sociedad. Ya. Yo creo que eso es. Ya, antes de que quemen una cruz o hagan cualquier locura, los invito a hacer un alto musical. Vamos a poner, esto me recordó un viejo tema a mí. Abran sus himnarios. Que se llaman... Saquen sus panderos, abran los himnarios y vamos a cantar todos. Que lo viejos, digan, hermano. Yo. Vamos a cantar todos. Cállense, hombre. Ya, viejo vinagre, ahí va, listo. El tema, no nosotros. En el bar. Palos pa'l Puente, la opinión crítica y la mirada de sospecha. Palos pa'l Puente es una producción de los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Ya. ¡La luz! La luz divina. Oye, viste, voy a poner tanto el micro. O sea, oye, saluda a tus papás que deben estar escuchando, Yerko. No, mi abuela me va a pegar con un bibliazo. Con un bibliazo. Oye, saludar a Sebastián que nos puso. Con los panes de vida. Ese gran tema de sumo, los viejos vinagres. ¿Qué más vinagre que esos viejos pastores, curas y todo? Mi abuela tiene un pan de vida piedra laja. Oye, ya pues estábamos analizando el tema de la relación iglesia-estado, iglesia y plata y todo lo demás, pero en 2016. En 2016 en Chile. Vamos a darle espacio también a otros temas porque han habido algunos problemillas. El día lunes se inauguró acá el Festival Internacional de Cine de Valdivia, ¿cierto? Pudú por todos lados. Esta ceremonia tan maravillosa, ¿cierto? Tan progre y tan culta de esta ciudad tan moderna. Yo me corté el pelo para parecerme a los artistas que venían. No resultó. No. Estoy juntando autógrafos, estoy cazando famosos. Cazando famosos. Te falta lo principal, la identificación. Sí, porque no te la tienes que sacar. No, mientras más grande, mejor, ¿cachai? Oye, pero. La identificación. Señor, muéstrame el pudú, le decía yo. ¿Por qué ella cosía sus gestos si la identificación son cuadradas? No son rombos, no son rombos. Oye, pero no solamente artistas vienen al Festival de Cine. No, es que yo quiero que la Karen primero lea un comunicado que tenemos, ¿cierto? Y sí. Luego pasamos a tratar el tema, por favor. Sí, esta es una declaración pública de la coordinadora feminista de Valdivia, coordinadora de feministas de Valdivia, a propósito precisamente de lo que ocurrió ese día en la inauguración del Festival de Cine. ¿Ya? Frente a la detención de 3 integrantes del Movimiento por la Preservación y Respeto de la Selva Valdiviana, realizada ayer por fuerzas especiales en el contexto de una protesta pacífica durante la inauguración del Festival Internacional de Cine de Valdivia, consideramos importante denunciar este hecho como un acto violento, desmedido, injusto e innecesario. No es posible ni aceptaremos que se continúe negando nuestra libertad de expresión. No es correcto que el Estado responda con violencia a una manifestación que solo buscaba dejar de manifiesto ante la autoridad el sentir de una comunidad, sentir colectivo que incluso encuentra asilo en los valores que promueve y declara el Festival de Cine. Pero por sobre todo y en particular declaramos nuestro profundo malestar y rechazo a la violencia ejercida contra 3 manifestantes representantes de una comunidad y autoridades espirituales de nuestro pueblo, mujeres que siempre luchan, resguardan y defienden lo nuestro, lo colectivo, lo natural. Lo sucedido ayer no fue solo la prohibición de expresarse, fue una acción de medida donde se violentó físicamente a 3 mujeres y 2 niños que se acercaron a defenderlas. Como mujeres y feministas valdivianas rechazamos este actuar represivo y violento, tanto de la policía como de las autoridades que las mandatan. Y seguiremos denunciando y condenando siempre los actos reflejos de una sociedad machista, autoritaria, que naturaliza la violencia como acto de defensa de los intereses de una minoría de la población. Coordinadora Feminista de Valdivia. Perfecto, ahí está la contextualización. No sé si Yerko o Max, que estaban acá, yo estaba en Rebel City, no estaba aquí en Valdivia, entonces quería saber cómo lo vieron ustedes, cómo apreciaron esta situación que se vivió el día lunes durante la inauguración con Bachelet en el palco, ¿cierto?, del Festival de Cine Valdivia. Sí, ese antecedente me parece relevante porque era el momento de protesta, asumiendo que iba a estar la presidenta presente. Y además comentar una foto que circuló por las redes sociales donde salía todo el público de la inauguración con carteles que decían ni una menos. Ni una menos. Muy, muy aprovechador ya. El momento. ¿Qué querrá decir? De la presidenta y de las figuras que estaban rodeándola. De todos los que estaban ahí. Oye, ¿qué habrán querido decir? ¿Ni una mapuche presa menos? ¿Eso querrán haber dicho? No sé, parece que mujeres no son todas las mujeres. Ah, son algunas nomás. ¿Ya? Yerko, ¿cómo lo viste tú? O sea, en realidad me enteré por la prensa. Paso. No estaba muy al pendiente de lo que sucedió. O sea, sé que hay estudiantes de historia. Sí, yo le quiero enviar un cariñoso saludo a Daniela y a Jordan, que estuvieron detenidos durante un par de horas, ¿cierto? Y vulnerados en sus derechos por parte de fuerzas especiales, que además venían de Santiago. Sí, no eran de Valdivia. Y de la seguridad de la propia presidencia. Ese es el tema. O sea, gastan plata en traer gente allá como si no hubieran no hubieran carabineros en Valdivia. Sí. No te sea. Hay que decir que, bueno, la Machi, Paola Aroca, ella estaba invitada a esta inauguración del Festival de Cine. Perfecto, ya. Y, bueno, precisamente en ese minuto, en ese momento cuando era acompañada, ¿cierto? Por un grupo de compañera y niños, ¿cierto? Se produjo este violento... Sí, porque ella decidió no asistir a la ceremonia, ¿verdad? O sea, ella no pudo también por lo represivo. Estaba, claro, estaba invitada y de hecho la organización del Festival de Cine también reprochó estos actos de violencia. Perfecto. Y claro, explicaron que ella estaba invitada precisamente porque interesa... como organización, ¿cierto?, que se visibilicen las problemáticas que estamos viendo también a nivel territorial. Y como parte de ese marco es que se produjo, digamos, innecesariamente, no solamente la detención, y también, como tú lo dijiste, la detención de dos estudiantes que estaban reprochando ahí la violencia con la cual actuaron las fuerzas especiales contra estas mujeres. Decir que los dos estudiantes se encontraron con esta situación, ellos estaban en otra cosa y se encuentran con que Fuerza Especial está deteniendo a esta mujer, esta machi mapuche, ¿verdad? Y violentamente. Con niños además ahí presentes y se acercan, claro, a defenderla de la violencia de las fuerzas especiales carabineros y en esas situaciones que se los detiene. Decir entonces también a Bachelet que una vez más no tolera ni la más mínima manifestación en su contra. Sí. Tiene una falta de democracia esa señora que es impresionante. Yo lo he visto en Tomé, lo he visto en Concepción, lo he visto en múltiples lugares que Bachelet no tolera ni que se le acerquen con el pétalo de una rosa. Es intolerante con respecto a la manifestación de los ciudadanos. Y eso yo no eso quiero ser claro porque me consta directamente. Y además fuera de Santiago, entonces viaja con los gorilas y a defender también la puesta en escena y la proyección a nivel nacional que se hace de la visita que ella hace para acá o cualquier otro lugar, donde lo importante no es su visita, sino que la proyección que se hace a nivel nacional con la mediación de los medios. Claro, sí, disponible. O sea, también destacar por la misma información que lo entregaba Daniela, que eso sería bueno contrastarlo con lo que nos pueden entregar también si alguien está escuchando de la organización del festival. Que a la machi la invitaron, pero luego que ella hizo una convocatoria para poder manifestar y hablar con la presidenta, la desinvitaron, la llamaron para decirle que mejor no vaya. Ya, porque ya no estaba invitada. Entonces en ese marco también hubo un poco de descontento. Como cuidando a la presidenta, ¿es esto? Como para claro, que claro. Entonces, no es la declaración que hizo, digamos, la organización, no, al contrario, como que... No señala eso. No señala eso. Claro, entonces ahí hay otra... Hay una arista. Cosa poco clara, habría que aclarar, ¿no? Sí. Bueno, además de la cantidad de contingente para las pocas personas también que estaban. Y decir que levantar papelito, decirles a todo el mundo que a las mujeres se las defiende siempre y en todas circunstancias. No son solamente los femicidios, son todos actos represivos o de violencia contra las mujeres en toda situación, y los golpes de fuerzas especiales también cuentan como violencia, señora Bachelet. Sí. Decir eso. No, y hay papelitos que se pueden levantar y otros que no. Hay algunos que están permitidos y que además son bien vistos porque son parte de la retórica progresista que está intentando administrar el gobierno. Sí, mucho de eso, ¿no? Mucho progreso. Sí. Sí, pero también, bueno, está lo de la campaña Ni Una Menos tampoco es levantada por coordinadora y organización de mujeres feministas. O sea, se da para otorgar visibilidad en el marco del Festival de Cine, pero digamos no es que venía tampoco preparado por la presidenta. Entonces, yo creo que no hay que restar mérito, a ese acto como un acto político importante. Tú dices, dice que la levantada del papel forma parte de una campaña que está extendida por distintas organizaciones en todo el país, ¿cierto? Exacto. Y que todos apoyamos, sin duda. No queremos ni un femicidio más. Y de hecho, hemos tenido femicidio en los últimos días, así que también reprobarlo eso. Yerko, retráctate. Podríamos decir que el gobierno de Bachelet es de película, entonces. Pero de película de terror. Y la película larga, man. No, y además. Y con segunda parte. Sí, segunda parte. Tuvo uno y dos. Tiene secuela. Mientras no tenga más secuela. No, yo solo para Bachelet 3. No, pero perdona que puede venir el otro. Scary Movie Versitos Cortos 2. ¡Uy! Oh, sería peor todavía. O el otro, el que tiene la frente grande. Oh. A propósito de Monra. A propósito de Monra. Estamos rodeados por personajes llegar, de terror. Pueden sí, llegar segundas partes. Por favor, que nos salven de esto. Oye, bueno, de hecho lo... Lamentable que se empañe la actividad con esa... No se empaña, yo creo que el Festival de Cine no se empaña, fíjate, yo creo que esto viene de Santiago, o sea, viene con la presidenta y se va con la presidenta, yo creo que tiene que ver con eso, si no, no, yo no le resto mérito al Festival de Cine en función de una situación puntual que tiene que ver con la cuestión política más que con el festival en sí mismo, ¿eh? Decirlo también, creo sí, yo. Sí, por eso yo digo, en vez de empañar en el sentido que la acción que hace el festival de formación, también talleres que están haciendo aparte, sea mayor noticia hoy la detención de una machi, que es lo que estás organizando ahí, así que también fome por la organización. Sí, pero por otro lado también se visibiliza la violencia que se ejerce contra los pueblos originarios. También, o sea, decir que cada vez que un mapuche se manifiesta, esto puede suceder. Sí, seguro que hay violencia aparte de las fuerzas de carácter. Sí, o sea, a propósito de lo que estamos hablando hace un bastante programa atrás, frente al avance de la industria forestal, el extractivismo, precisamente ellos querían poner eso en el tapete. Mira. O sea, la defensa del bosque valdiviano. Ese era el tema que querían hacer. Súper importante. ¿Y por qué el bosque valdiviano está en peligro? Mira afuera. Levanta la cabeza, pajarillo. Yo pensé que aquí estaba todo perfecto. Todo verde. Todo verde, todo verde. Todo verde no le importa si es pino, eucalipto o bosque nativo, le da lo mismo. No, pues si va al paseo todos los verdes me sirven. ¿Sí? No, no es lo mismo. Un bosque no es una plantación, pequeño niño. Oye, hay otros temas también que señalar, ¿cierto? No sé si tenemos algún posteo o algo en Facebook o en Twitter, algún saludo. No. Yo por lo menos tengo aquí María José Rojas, no sé si le suena. María José Rojas. No suena. No me suena. No te suena, no estabas tú, no la conociste. Cualquier parecido con la realidad. Entonces ella, en el programa radial en Facebook, nos pone más plata que para la mejor, entre comillas, del Sename. Por lo de las iglesias evangélicas. Sí, pues efectivamente, María José, más plata para la mejora del Sename. Yo vi un reportaje el lunes, la tarde, devastador. Era impresionante ver cómo un niño que no había cometido ningún delito va a pedir internación para rehabilitarse del consumo de pasta base y le dicen que no lo pueden internar, que no hay cama para él porque no ha cometido ningún delito. O sea, hay que hacer un portonazo para que puedas tratarte de tu adicción, tu enfermedad a las drogas, que además se la inoculó, por decir así, su propia mamá. Cáchese el nivel de violencia que se ejerce contra los niños por parte de esta sociedad. Eso nomás quiero decir. Sí. ¿Algo más? Sí, a lo mejor estamos pensando mal. Y si la catedral evangélica la van a transformar en un centro del Sename. Y ahí quedan sus opiniones. Oye, pero ¿sabes qué? Tú estás mal de la cabeza, man. Pero hay hartos ex drogadictos y alcohólicos que se han puesto, visto otra luz. Sí. Porque esa es la dimensión. Estafadores también. Juan Pablo Dávila ahora es pastor. Sí. Yo decía Juan Pablo Venable. No, Venable no es pastor. El pastor Venable, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Yo de Venable? La última vez que vino para acá no lo era todavía. ¿Sí? Aunque su último episodio con la rodilla, tal vez. Sí, el médico de almas. Bueno, una vigilia, se emocionó mucho. Juan Pablo no escucha. No estás escuchando. Algo de eso también habla de las falencias de nuestra sociedad. O sea, resolvemos nuestros problemas de drogadicción o alcoholismo emborrachándonos con otros discursos. Con otras drogas. Con otras drogas. Oye, yo quiero decir, además, puedo poner mi tema acá, ¿cierto? El 16 de diciembre, este día domingo, a las 12 del día, hay una manifestación, una nueva manifestación contra el modelo de AFPs. Una marcha familiar a la que están todos invitados este domingo en Valdivia y en todas las ciudades de Chile, en casi todas las ciudades de Chile, hasta los pueblos, ¿cierto? Usted puede manifestarse contra este horrendo sistema que en los últimos días hemos sabido más información acerca de sus pingües utilidades, cada vez más numerosas, ¿verdad? Y nada, pues decir que esto es una preparación, este 16 de octubre, una marcha familiar desde la Plaza Simón Bolívar hasta el centro. Pueden participar todos, todas, toditos y toditas, niños, niñas, grandes, chicos, abuelos, todo. Y preparando lo que va a ser el 4 de noviembre, el paro nacional al que nos plegaremos todos, espero yo. Todavía estoy esperando la respuesta a mi mail por parte de mi sindicato. A ver si Claro, sí, se responde. Una campaña, pregúntele a su sindicato. Pregúntele a su sindicato, ¿por qué si no? Va a adherir, si va a adherir si al... adhiera al paro del 4 de noviembre. Sería bueno que lo supiéramos, ¿no? ¿Y los que estamos en horario? Le preguntamos a... Haga su sindicato, pues. Haga su sindicato si está en horario. Manifiéstese. Oye... Ahí quedó. Ahí quedó dando vuelta. Es importante no perder la... No, mentira. El que impulso. Me está escuchando. No perder el impulso, el tema de la AFP surgió con fuerza, surgió efectivamente, yo que lo conozco desde sus más tiernos inicios, el movimiento Nomás AFP se ganó el espacio en la agenda pública a punta de esfuerzo y de persistencia, más que nada, de estar todos los días ahí dándole al tema cuando no te escuchaba nadie te pescaba, que imposible ganarle a la AFP. Hoy día tenemos instalado el asunto, el tema en las calles, y es importante que usted como trabajador, como trabajadora, como cotizante de este sistema perverso, se manifieste y busque la salida. También tampoco decir que no es verdad, esto dice, bueno, pero ustedes no quieren AFP, ¿qué es lo que quieren? Queremos un sistema de reparto tripartito con participación del trabajador, del empleador y del Estado. No es un modelo que no exista, es un modelo que existe en casi todos los países del mundo. Por lo tanto, también este movimiento tiene una propuesta que ya se ha sido entregada a la presidenta, a los ministros, a los parlamentarios, y que le buscan la quinta pata al gato para no entender que este sistema es el que opera en la inmensa mayoría de los países. No es nada tan extraño. No estamos diciendo que nos regalen las pensiones. Nosotros también vamos a aportar como trabajadores con nuestras cotizaciones, como corresponden. Pero queremos la parte que también nos corresponde por parte del empleador y del Estado. Un sistema tripartito y nada, pues, o sea, por eso estamos peleando. Oye, pero la plata del Estado se gasta en iglesia, entonces si usted es pobre, puede ir... Vaya a rezar. Va a ir a rezar. Sí. O de repente no están pagando, a tus pies, no están pagando las iglesias quemadas aquí en el sur. Hoy, ayer cuando le cayó medio medio de esa pelo. Disculpe. Ay, demasiado para mí. Tranquilo. Total, la única iglesia que ilumina es la que arde. No, solo clarificar, o sea, independiente, uno puede ser cristiano, pero hay que tener dos, tres dedos de frente para poder señalar, bueno, esto corresponde a mi vida privada y el otro también al aspecto público. O sea, tampoco nada contra los cristianos, que también pueden generar, estar en procesos legislativos, pueden estar en universidades, nomás se requiere poder separar los ámbitos de la vida. No, y que el Estado no gaste plata en eso y que decida gastar sus recursos, por ejemplo, un sistema de previsión que fuera acorde a la sociedad que necesitamos. Que sea justo, básicamente. Que sea justo. Sobre todo en un año que se habló, ¿cierto?, de la billetera que estaba... Escuálida, ¿cierto? Que no había... Sí, que no, claro, de esta frase no hay ni un puto peso, pero... Buenísima frase encuentro yo, igual no ha dado harto jugo. Claro, finalizando el año comenzamos a ver este tipo de cosas. Y ojo también, o sea, por eso es importante cuando tú dices el movimiento social por la AFP... por la educación debe estar atento, porque precisamente luego, después de las elecciones, cuando se comienzan a aprobar leyes, acuerdos, decretos, ¿cierto?, en relación a las leyes, por ejemplo, de educación, cuando ya estamos cerrando la universidad de los años escolares, entonces... ¿Cómo no te entendí esa parte? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa con la educación ahora? ¿Educación qué? No, que por ejemplo todas las reformas, digamos, o las modificaciones de las leyes o las especificaciones de las leyes... Por el proyecto de reforma... Proyecto de reforma en educación se comienza a hacer luego de estos periodos, en el fondo, cuando ya no hay... y cuando todo va a estar cruzado por la disputa presidencial. Exacto. Que claro. es el gran problema, y ahí es donde yo tengo mis problemas con las elecciones o de estos gobiernos tan cortos también, pues gobiernos de 4 años en que estáis permanentemente en elecciones, entonces nunca podéis hacer nada, nunca podéis cambiar ninguna ley porque vienen las elecciones, mejor después. Y después viene la otra elección, entonces mejor después. Entonces es el cuento de nunca acabar. Yo creo que hay que ser más prescindente de estas situaciones electorales, no pescar, yo por lo menos estoy por no pescar y por no votar, básicamente, como una forma de huelga electoral. No tengo nada contra las elecciones en particular, el que quiere que vote, no tengo ningún problema, y yo en algún momento me gustaría incluso votar en un sistema democrático real, ¿no? Es que yo creo que, claro, pasa eso precisamente porque los gobiernos son preparatorios, bueno, para los gobiernos que siguen, porque no hay, digamos, proyectos que puedan consolidarse, digamos, en el largo tiempo. Yo creo que ante la ausencia de proyectos es que... Súper bueno lo que surge, tú dices, porque a mí me tocó, estaba ahora en Talcahuano y mi mamá tenía preparado un bingo con sus vecinas para organizar la fiesta de fin de año los niños pasaje, y resulta que llega un candidato al bingo y regala una aspiradora y una torta para que sea sorteada. Regio. O sea, toda la plata que no están gastando en gigantografía la andan regalando en distintas cuestiones, que eso tiene un nombre súper antiguo en Chile, tanto como la separación iglesia-estado, que se llama cohecho. Entonces, hoy día también la prensa, ¿dónde está vigilando estas situaciones? Sobre todo en las poblaciones pobres y en los grupos de adultos mayores, de gente mayor, que es la más propensa a votar, por lo demás. Y andan, hay necesidades tocando, materiales. Que hay necesidades urgentes, materiales, y andan regalando, andan regalando cuestiones, ¿cachai? Y eso, no sé si la ley lo permite, me da la impresión de que no lo permite. Sí, o sea, entonces suma que en el medio rural van a pagar boletas, de todo, luz, agua. Regalan lentes, atenciones médicas. Entonces, tú dices, ¿por qué voy a votar? No tengo por qué votar. Además, con eso se cae también el discurso de que este tipo de leyes de financiamiento podrían igualar la cancha entre candidatos que no tienen los recursos que sí tienen, no sé, los partidos tradicionales. Evidentemente no. Evidentemente no, porque el recurso sigue existiendo y se direcciona con otras prácticas, ¿no? Claro, los duopolios tienen toda la plata que los otros no tienen, y evidentemente tienen una ventaja económica impresionante para dirigir la votación. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Y eso a propósito, si cumplen, o sea, acá cerquita de Radio Watch hay varios candidatos con sus palomas pegadas todavía en los parques, cosa que no podría hacer, así que hay que ver también la fiscalización hasta qué punto está. O sea. Bueno, pero no podemos esperar nada de Cervel, pues si se equivocan hasta para hacer los padrones electorales. Eso es lo otro. ¿Cuánto era? Como 420 mil. Bueno, además la chiva pelúa de que, no, si el registro civil se equivocó, no, si fue el Cervel, y una pelea como de cabro chico. Qué idiota todo esto, ¿no? Bueno, tema que se vienen las elecciones y ahí que... digamos, a conciencia, ver cómo... Vote por mí. ¿Qué cosa a conciencia? ¿Si votar o no votar? No, más que... ¿Qué es lo que se juega, digamos, ese día que se está jugando ahí? Pero también piensa en la alternativa esta de decidir abstenerse como una forma de protesta, aunque no sea tan visible, tal vez. Es la manera de darse cuenta que a lo mejor usted contribuye más organizándose en su barrio, en su sindicato, saliendo a marchar contra la AFP, y ahí está haciendo cambios mucho más significativos a lo mejor que votar por A, B o C. Sí. Creo yo, sí. Hoy en día por lo menos. Sí. Lo que no implica eso, que mañana sí pueda votar, tal vez. Eso es lo importante también, o sea, si tenemos una alta abstenencia. ¿Abstenencia? ¿Abstinencia? No, yo no quiero abstinencia. No, pues. Abstención. Dios, no se abstenga. Está haciendo penitencia por todo lo que dijo los evangélicos, ¿cachai? Sí. Va a ser abstinencia. No, o sea, ya lo que quería decir yo era que la gente se mueva también, pues no saque nada con no ir a votar, sí, sino que si está en su casa y no hace nada. Para todas las que me escuchan, está haciendo abstinencia. Ni un aporte. Sí. Sí. Bueno, también los poderes locales son importantes, o sea, más allá de lo que dice Robinson de los representantes, lo que significa el poder local. Yo creo que esta elección es importante en ese sentido, porque se está jugando ahí cómo se articula el poder. Pero tú sabés que no tienen ningún poder real las representaciones locales, si los concejales no hacen nada. Bueno, no sé. No hacen nada. Tienen estacionamiento. O sea, aparte de viajar. poca cosa, si no tiene mucho poder de fiscalización, el alcalde es una especie de dictador en los municipios. Sí, pues. Funciona todavía como, claro, sí, como cabildo. Entonces cambiamos. Pero dentro del gobierno local, el concejal, así como podría ser el espacio más democrático que existe entre los municipios. Porque debería. Que no lo bajo este sistema tan estricto, perfectamente pueden salir dirigentes sociales. Yo me imagino también un concejal en la posibilidad de articular una posición, no sé, no le veo la posibilidad real de incidencia en ese momento. Poca, sí, de repente eso sería como articular proyectos, como más una perspectiva de futuro, que creo que se puede cambiar. Yo consigo buscar si de verdad es un espacio súper interesante de construcción de lo político cercano a las comunidades y a los territorios. Pero hoy día, seamos francos, no tienen mayor incidencia. Por lo centralista que es el país. Hay que ver lo que pasó con Iván Fuentes, que fue alguien que sufrió un movimiento social y lo cooptaron. Estoy de vocal de mesa. ¿De vocal de mesa? Eso es ridículo. ¿En qué ciudad? Y votaré acá en Valdivia. La de esa. Vote a... responsabilidad ciudadana, Karen, te votaría felicito. Votaría mi candidato. Te felicito. Yo no he salido concejal. Ya. A pesar que en mi sueño, o sea, no he salido vocal de mesa. A pesar que en mi sueño es vocal de mesa, digamos. Este llevaría una batería de lápices de la. Claro. Oye, nos tenemos que despedir, estamos en el tiempo. Sí, no sé si Sebastián. Sebastián ya no está prendiendo todas las luces. Está cerrando las puertas. Nos vamos con la Polla Records. Sí. Mater Misericordia, dedicada a todos los creyentes cristianos y religiosos. Sí. Bueno, nos vamos a despedir. Sí, pues despídete. Adiós. No, solo destacar, saludo a Fernanda Luz y Gustavo Saldivia también, que nos estaba escuchando. Perfecto. Comentaron ahí. Saludo a Gustavo. Y recordad que ya estamos en semana de aniversario en la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Ya? Hay bastantes actividades. Pueden entrar a la página web. Vamos ahí a tener un todos. Invitado de lujo. Sí, Roger Chartier. Roger Chartier. Sí, un foro también muy interesante, sí. Historia y memoria de la facultad. Ah, el día jueves. En la mañana, un civil. Sí, así que en la página de coordinación de extensión pueden averiguar todas las actividades que hay. Hay para todos los gustos. Ya, sí. Karen, ¿algo más? Sí, no, solo eso. Que se sumen todos a la actividad. Que se sumen a la actividad de la semana, y ese foro en particular, ¿cierto? Porque vamos a tener distintos actores que encarnan la historia de la facultad. Perfecto. Así que invitados todos. Max, Un saludo para todos y gracias. Ya, yo también. Chao, saludo a todos mis amigos en Conce. Gracias. Saludos por haberme recibido este fin de semana. Y el 16, no más FP. Lunes, domingo 16 a las 12 en la Plaza Simón Bolívar. Oye, ¿pero vaya a votar en la elección? No, no voy a votar. Ya, bien. Nos vamos con la Polla Record. Mater Misericordia. No vote. Hasta aquí nomás. Palos pa'l puente. La opinión crítica y la mirada de sospecha recorrerán nuevamente el territorio hasta que el próximo miércoles a las 6 de la tarde sea nuevamente hora de dar Palos pa'l puente. En Radio Universidad Austral de Chile.